Somos equipo, pone más pasión, con esperanza racinguista. Señores, bienvenidos. Así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de Racing, de nuestra querida academia, por Radio Génesis AM970. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa es el 4926-1622-4926-1622. También tenemos un mail, escríbanos, info@esperanzaracinguista.com, y también nos pueden leer, como siempre lo hacen, a través de nuestra web www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing somos un poquito menos de lo habitual, claro, los amigos de la victoria, vinieron todos el lunes pasado, hoy que perdimos después con Argentinos, tenemos varias bajas, no, pero todas justificadas y a los cuales a todos les mandamos un abrazo y pronta recuperación por distintos motivos, para el amigo Pablo Chela con su señora y para Lorenzo Madossi también, que está con un problemita con su mamá. Pero bueno, estamos acá con Ricardo, en un ratito estamos también con Mariano Burgarel, con ellos dos estaremos analizando el partido de Racing ayer y el enfrentamiento con Argentinos. Vamos a traer toda la información del plantel con Martín López López, que nos va a contar las últimas novedades de Racing. Haremos el medallero aquí con el amigo Zanoli, ¿eh? Hoy nos tenemos a una mujer mediante que pueda poner esos puntajes malos y bajitos. Nosotros vamos a darle un poquito más, algunos puntos más, si es que se lo merecen, obviamente, ¿no? Pero si no, también puntuaremos como corresponde. ¿A quién le vamos a dar unos puntos más? Ahora, discúlpeme. Ahora vamos a ver. ¿Voy a apuntar usted o voy a apuntar yo? No, lo hacemos entre los dos, si quieres, ¿dale? Bueno. En un rato entonces todo esto, y ustedes también estarán esperando la palabra de los protagonistas. Hay información del día que puede interesarle a todo hincha de Racing que tenga ganas de seguir viendo goles de Teo Gutiérrez, porque puede ser que juegue contra River. Bueno, quizás. 4926-1622. Está Junovic en la producción, nos pone el aire Escochimarro y hasta las 20 horas esto es Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, opinión. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. ¿Qué tiene que ver esta canción con nosotros en esta semana después del partido con Argentinos? Nada, ¿no? Aparte, recién decía último tren, cuando arranca los amigos de, ¿cómo se llaman estos? Manu Chao, es verdad. Último tren, nos quedamos en la estación nosotros, ¿eh? Me parece que sí. No tenga dudas. Sí, me parece que sí. ¿Por qué no tenga dudas? Perdieron todo, los resultados eran por todos lados. Pero yo miro a Racing, no miro a los demás. Pero yo estoy viendo la tabla de posiciones, no estoy viendo los demás. No, vos no tenés que mirar la tabla. Pero los números, ¿cómo que no? No alcanza. ¿Cuántos equipos tiene adelante? Muchos. Y bueno, entonces ya está. Pero son casi los mismos que teníamos antes de empezar el partido. No, Racing tenía que haber ganado ayer. Bueno, no tengo duda de eso. Olvídese, Ramiro, la verdad está en la... verde césped, como diría Cristóbal de Oruro. Y Morris Ayer. Morris Ayer. Bueno, a ver, Mariano Burrelli, ¿cómo estás, Marian? Bien, buenas tardes, ¿cómo le va? Saludos. Bueno, último tren, ¿se fue? ¿Ya sí, está? Yo me resisto a seguir poniendo el eje siempre en si estamos o no peleando el campeonato. Primero tenemos que mirar para adentro y descubrir realmente qué tenemos. Después, ganemos partido y cuando lleguemos al último tramo, porque desde hace 5 o 6 fechas hay tantos altibajos en este campeonato que ya creo que todos quedaron eliminados y todos volvieron a tener vida en el campeonato. Por eso digo, es tan pobre este torneo, sí, que te da la posibilidad de revivir. Pero bueno, Mariano decía, miremos hacia adentro lo que tenemos. Lo que tenemos es muy claro. Tenemos un equipo como para salir campeón y un equipo para estar de la mitad de la tabla. De las dos. Tiene dos caras este equipo. Sí. Sí, lamentablemente muchas veces se enfrentan. Sí, y en el mismo partido. Sí, y a veces, por ejemplo, el equipo para salir campeón hace menos goles que el equipo para pelear sí, la promoción. Sí, es verdad, claro, es verdad. Y hacemos uno solo. Sí. Sí, sí. Hoy estaba siguiendo con el tema de los números, que aunque no les guste lo voy a mencionar. Estaba viendo que hacían una tabla general de los primeros tiempos y los segundos tiempos. Racing en los primeros tiempos va segundo, y en los segundos tiempos va último. Cola, tras cola, porque le van mal en los segundos tiempos a Racing. Está demostrado que esto de perder y ganar partidos les pasa siempre en el segundo tiempo. No sale con la misma actitud o sale dormido. Ayer me parece que lo decíamos, no, Mariano, la transmisión, ¿no? Sale dormido, esperar el partido y a veces hasta sobrador. Sobra. ¿No? Sí. Para mí, sobra. El partido de ayer tiene muchísimas aristas. Se lo puede atacar por múltiples lugares. Por el juego de Racing, por el juego de Argentino Junior, por el árbitro, por las individualidades. Infinidad, es tremendo. Por el técnico. Por el técnico rival. No me quiero quedar únicamente en lo del árbitro porque sería pormenorizar los errores de Racing. Obviamente que tenemos que hacer hincapié en los errores arbitrales porque nos vienen perjudicando desde el arranque del campeonato. Sí. Y no lo decimos ahora que estamos perdiendo, sino también lo dijimos cuando estábamos ganando. Lo dijimos después del 4-0 con Colón, dijimos, la Berni fue un desastre. Un desastre. Y bueno, Racing había ganado. Hoy lo volvemos a decir con la autoridad que nos da haberlo dicho en algún momento cuando Racing le fue muy bien. Sí, y no por eso somos medios partidarios, que siempre hablan, pormenorizan la situación de medios partidarios, te lo sacan siempre de contexto el tema. En general hacen hincapié a la actitud futbolística de los árbitros. Viste que te dicen que hay árbitros que son futboleros, otros árbitros que no son futboleros, sí. Y bueno, Pompey, yo creo que nunca juega la pelota. No. Nunca, No, porque. Y aparte poco piola. Poco piola, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene no otorgar un penal a Racing en cancha de Argentino Junior? En un penal clarísimo, ¿no? Porque, o sea, vos podés llegar a dudar, él pudo haber dudado. Pero, ¿qué sentido tenía no otorgarlo? Ninguno. Y es más, va y completa la faena amonestándolo a Teófilo, que ni siquiera se había tirado Teófilo. Hay una jugada en el segundo tiempo ya, Mariano, no sé si te acordás, que hay una infracción primero a favor de Racing que no la otorga, y posteriormente en la siguiente jugada va fuerte. Otro jugador de Racing me parece que había sido Toranzo. Va fuerte abajo y el árbitro se hace el tonto para no sancionar, como para equiparar la situación de que, bueno, no te cobra uno, tampoco le cobra al otro. Se le fue tan de las manos el partido. Es tan malo. Es tan malo, Pompey. Sí. Pero a mí me cuesta mucho trabajo. Dan de baja infinidad de árbitros. Infinidad no, pero los peores los dan de baja. Y Pompey sigue. Debe tener un padrino muy grande, Pompey. Sí, bueno, no sé si pudieron ver a la Berni el otro día en el partido entre Belgrano e Instituto. Sí. Un desastre. Sí, sí. Pero terminó un echando tres jugadores. Total. Se le fue a traer el partido de las manos, caminándolo, mirándolo desde lejos, sobrando la situación, a los jugadores también rivales. Es una cosa... Bueno, pero volvamos a Racing. Terrible. Volvamos a Racing. Qué, bueno. qué decepcionante que es Racing, ¿eh? Qué pocos condimentos que nos dan como para seguir esperanzados en este campeonato o en el próximo. Racing te da una alegría y te da un cachetazo la semana siguiente. Pero es así, Ramiro. Me decís, vos sos pesimista. Y no tengo de dónde agarrarme. Del pesimismo. Porque lo futbolístico se empaña con lo futbolístico. Sí. Lamentablemente es así. ¿Vos lo ves de la misma forma, Mariano? Y lamentablemente tengo que coincidir. Porque es una cuestión también de decepción interna. Porque si nos gana el rival, claro, si juega mejor, si hace golazos, digamos. Exactamente. Hacen 10 pases y nos vuelve locos. No, Argentino Junior, si bien se recuperó anímica y futbolísticamente en el segundo tiempo, pateó tres veces al arco. Sí. No es que los bombardeó. Vos sabés, Racing perdió 5 partidos, ¿no? Sí. El único que mereció perder fue con Huracán. Sí. O sea, si vos tomás los 5 partidos que Racing perdió, ninguno de los 5 partidos, el rival te lo ganó. Lo perdió Racing. Sí. Obviamente que lo perdió Racing. Por eso digo que es muy difícil analizar este Racing. También uno podría decir que Racing tiene un as de espada, un as de basto, hoy como Teófilo, me parece que para mí es un delantero impresionante. Sí, increíble. E insisto lo que dije la semana pasada, del nivel de Giovanni Moreno la contratación, ¿eh? Uh-huh. No un escalón por debajo, del nivel de Giovanni Moreno, pero no está el otro as. Imagínense este campeonato con los dos colombianos. Sí, era no. A lo que apuntaba Racing. Es verdad. Por eso digo que, a ver, ustedes dicen que no hay condimentos quizá como para poder esperanzarse, pero con lo que estás diciendo vos ahora, Mariano, me parece que es claro que Racing tiene con qué encontrar todavía algo, un lugar donde agarrarse como para seguir ilusionándose con, con el campeonato. Porque tenés jugadores. No, tenés jugadores, pero sí. Yo no hablo del campeonato. Yo hablo de... tal vez es cruel y todos van a decir, ¿quién le importa esto? Yo hablo de seguir dando pasos en positivo. Sí, yo claro, creo que a veces también estamos como muy obsesionados con el campeonato. Y eso se traslada también a los jugadores y a la actitud de Racing. Acá no estamos pensando en hacer 35 puntos, sino queremos hacer 100. Queremos ganar todos los partidos, queremos, demostrar que tenemos equipo como para pasarle el trapo a cualquiera. Y yo creo que tenemos lo justo para ganar, porque hay deficiencias que no se pueden soslayar. Hoy Racing tiene 11 titulares y casi justos, ¿eh? Bueno, pero pará, a ver, parecería a veces que Racing tiene como para poder pasar el trapo a cualquiera. En el primer tiempo de ayer contra Argentinos parecía que Racing lo iba a hacer 80 goles. Se caen dos o tres individualidades y un equipo normal hace cambio, Racing no lo puede hacer. Y termina jugando con jugadores que están en la cancha paseando. Sí, también. Racing se boicotea a sí mismo, Ramiro. Es un equipo que, bueno, hay pacientes en psicología que se boicotean a sí mismo. Sí, bueno, sí. Racing es un caso de chaleco, te digo que es como para el psicólogo. Es un equipo que merecería ser analizado, pero no el equipo, creo que la institución merecería ser analizada. Yo si me pongo, me retrotraigo en el tiempo, creo que la institución merecería ser analizada. Qué barbaridad. Che, bueno, hacemos una tanda. En un ratito seguimos hablando un poco más puntualmente del movimiento, del partido, del árbitro, también. Que la gente está bastante caliente con el tema del árbitro. Así que bueno, después de la tanda la seguimos. Ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Bueno, pero nosotros sí volvemos, sí. Para seguir hablando un poquito más de Racing. Yo quería consultarlo a Mariano por algo. Evidentemente Pedro Trolio leyó el partido, metió dos cambios y le cambió la fisonomía al equipo de Argentinos Juniors. Sí. O sea, Russo no vio lo que había hecho Trolio. ¿Por qué no contrarrestó la oposición que le hizo Trolio en el segundo tiempo? Mirá, yo no me creo que soy demasiado inteligente, pero Ramiro, que está ahí, te puedo decir que estuve insistiendo ya hasta el hartazgo los primeros 12 minutos del partido en relación a que había cambiado totalmente la estructura de Argentinos Juniors y que Racing no estaba haciendo nada preparándose para eso. Obviamente. Sí, es verdad. Con el ingreso de Hernández. Claro, pero es... Argentinos había jugado a matar y morir. Racing jugaba como que el partido fuera 4-0. Sí. Exactamente. Sí. Racing jugó hasta el gol de Salcedo como si el partido estaba definido. Sí, y cuando quiso reaccionar tenía un gol adentro y un jugador menos. Sí, no. Ya está. Así todo. Yo te digo que 10 contra 11 no se notó tanto la diferencia no. Hasta el segundo gol. No. Es más, lo podría haber solucionado quizá el técnico quizás parando el equipo de otra manera. Bueno, Luguercio era un espectador en el segundo tiempo, igual que Auche. Lo trató de solucionar tratando de acomodar, ¿no?, la mitad de la cancha, sí, otra vez. Sí, de todas formas me parece que... era más para el día de ayer, te digo, sí, era, sí. Para mí era más útil Luguercio en la cancha que Auche, porque le hubiera dado, o sea, Luguercio lo que te da es un poco más de combate en el medio de la cancha. Uh-huh. Auche se estacionó arriba, no recibió nunca limpio porque Toranzo se diluyó en la cancha. Sí. Y por lo menos Luguercio hubiera tenido un poco más de marca, quite, molestia. Y Toranzo se diluye también porque no encuentra a nadie que le recupere la pelota para que se la dé limpia, ¿no? De todas formas, Bruno Zubelín no jugó mal, ¿eh? No jugó mal. No jugó mal. No se desordenó nunca. No se desordenó, jugó creo que hasta mejor que Franco, sí, diría. Sí. Pero, bueno, ya estaba desmadrado, ya el equipo era otro, Argentino Junior era otro y no sé. Lo que no entendí fue la desidia, ¿no? La desidia que opta el plantel en el segundo tiempo por tirarse atrás. No sé si es un tema del técnico. Fíjate que contra Independiente no lo hicieron. Después dice el técnico que, no sé, a ver, que somos poco inteligentes. Pero también parte desde el técnico ese concepto hacia el equipo. ¿Sabes dónde la transmite? Jugadores ultra cansados en los últimos 10 minutos del partido y no hacer otro cambio. Sí. ¿Por qué dejar esos 5 defensores atrás? Por ejemplo, Lich muerto. Toranzo fusilado. Los 5 de atrás. ¿Por qué no poner, si te la vas a jugar, ponerlo a Viola de win derecho y por lo menos sabés que, o de win izquierdo, y va a hacer un recorrido durante 5 minutos a un ritmo y a una dinámica que no podían hacer los volantes que tenía que acompañar a Teófilo? Bueno, yo pregunto, vos decís que Lich estaba cansado y Toranzo muerto. ¿Por qué? ¿Por qué si juegan una vez por semana? Sí, bueno, pero se cansa. ¿Eh? Una cancha de Argentino Junior. Pichut donde... juega un tiempo a todo vapor y en el segundo no, se, no. Bueno, se pero quema. Pichut jugó en Mar del Plata, jugó contra una cancha pesada, aunque haya jugado 45 minutos. Por ahí se justifica un poco más. Pero yo le pasa siempre a Pichut. ¿Por qué? Juega toda la semana en Mar del Plata, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Lich? ¿Por qué él se cansa Lich? Juega un partido cada 7 días. No entiendo, realmente no entiendo. Igual para mí no es solamente cansancio, ¿no? Para mí pasa por la cabeza, sí, por la actitud. Sí, absolutamente. Coincido, en eso coincido plenamente. Esencialmente lo que pasa es que en el segundo tiempo, en el primer tiempo Racing hace correr la pelota, en el segundo tiempo Racing corre atrás de la pelota. Es verdad. Sí. Y aparte como que retira las tropas de ataque y las pone todas en defensiva, sí. Y esperando a ver qué hace el otro. Y bueno, a ver qué me propones. Es más grave, ¿sabes qué? No hace ni ataque ni defensa. No, nada. Pues si vos me decís, en el segundo tiempo pusimos el micro delante del auto, del arco para ayudar a Fernández, bueno. No, seguimos con línea de tres y cuatro delanteros. Bueno, ahí tocaste un tema más también, ¿no? El tema del arquero, el tema de Fernández. Pero yo creo que no tuvo responsabilidad en ninguno de los dos goles ayer. ¿El primer gol no? No, para mí no. Para mí no tiene reacción. No, pero para mí se confunde con el movimiento de Cáceres. Es una jugada muy rara. Sí, bueno, ponele que no se lo haya comido. No lo solucionó. No lo solucionó. No, no te va a solucionar. O sea, bueno, ganar los partidos no te los va a ganar, Fernández. Eso es evidente. Cuando pasa al último defensor, el arquero tiene que ser un obstáculo. Sí, el arquero se comió una mague, no sé de quién, si del propio compañero, si de Salcedo. Del propio compañero. Porque él va hacia la izquierda cuando la pelota va hacia la derecha. Entonces sí. Se confunde. Es lo que decía, Fernández no te va a salvar. No. Fernández a lo sumo va a acompañar cuando el equipo vaya bien. Y cuando el equipo va mal, va a perder con el resto de sus compañeros. ¿Cuánto perdió y cuánto ganó Racing con la salida de Jacob? Para mí perdió más, obviamente perdió más de lo que ganó. Siempre pierde con la salida, ¿sí?, de Jacob, porque para mí es el jugador más importante del equipo, junto con Diego Gutiérrez, ¿no? Y se siente mucho también que nadie lo acompaña a Toranzo en la mitad de la cancha para poder trasladar también la pelota un poco. Toranzo me parece que tuvo un fracaso individual en este partido. Sí, yo creo que a él le afectó el gol que erró en el final del primer tiempo. Imperdonable el gol que erró Toranzo en el primer tiempo. Porque él sabe que definió como su supuesta convicción futbolística no lo indica. Uh-huh. Romper el arco sin sentido. ¿Qué quiso? Romper el arco. No, aparte siempre la quiere acomodar. Es rarísimo lo que quiso hacer Toranzo. Vos fíjate que cuando le pega fuerte, trata de darle dirección a la pelota. Sí. Ayer no, le pegó un bombazo. Sí, no. Y sin sentido, porque la verdad, ¿cuántos metros estaba? ¿18 metros del arco? Equivocado en el concepto Toranzo esta vez. Y después de una habilitación perfecta de Teo Gutiérrez. De Teo, ¿no? Sí, no, es maravilloso. Lo de Teo Gutiérrez, la verdad, una sorpresa agradable, obviamente. Creo que la sorpresa más grande y más agradable que he tenido en muchos años con un jugador que ha llegado a Racing. Sí, por eso yo insisto con esta frase. Muchos nos quedamos obnubilados por Giovanni Moreno. Para mí es más efectivo, es una mejor contratación la de Teo que la de Giovanni Moreno hasta ahora. A ver, por último, el tema del penal, ¿sí? Me parece que el tema del penal también es un tema que no podemos dejar de largo. Yo no lo vi en la cancha. Yo lo vi en la cancha. En la televisión es penal desde donde lo mires, o sea, desde atrás, desde adelante, es penal. Es más, yo esto lo estaba viendo con una persona que no entiende nada de fútbol. Sí. Y me dijo, ¡penal! Mira, yo en el relato grito penal, con Mariano nos miramos, nos pareció los dos penal, pero también el Mariano después acotaba, sí, como que se deja caer en un momento, sí. Teo, que como que prefiere que intentar que le cobren el penal a que seguir con la pelota buscando el gol. Bueno, yo lo recibí un comentario de una persona que... Perdón, y Juancito Imperial acá en estudio nos decía que nosotros no teníamos pantalla como para ver la repetición en ningún momento, que a él le había parecido como que no había sido infracción. No, para mí yo no coincido con Juan. No después viéndolo por televisión yo tampoco coincido con Juan para nada. No, para nada. Y sostengo lo que dije en el momento, que grité penal. Sí. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Mariano, que me parece que él podría haber seguido quizá unos metros más como para quedarse con la pelota. Posiblemente, pero para mí, a mí no me quedó dudas en ningún momento del penal. Pero coincidiendo con lo que vos decís, una persona que estaba en la tribuna de Racing, sí, me lo comentó hoy, dice que él tuvo la misma sensación de que como que Teo se dejó caer. Sí. Que en más, los que estaban alrededor de él creyeron que Teo se había tirado realmente. Mirá. Pero no, en ningún momento. Lo toca arriba, sobre todo. Sí. Lo Gentiletti toca con intención. Lo cruza, sí, con, sí, intención de hacerlo arriba para que no quedara en evidencia el defensor argentino. Aparte, vos te das, los vende el gesto a los jugadores argentinos juniors, porque Gentiletti inmediatamente levanta las manos como diciendo no lo toqué. Sí. Evidentemente porque lo había tocado. Sí. Bueno, más allá del tema del penal, la posterior tarjeta amarilla, es un tema que, bueno, ha quedado marcado en el hincha de Racing, porque puede ser que Teo pueda jugar. Esa fue una primicia que tuvimos en la transmisión. Muy bien, Mariano. Muy buen informante tiene Mariano. ¿Cómo? Muy buen informante tenés. Sí, señor, es verdad. Me llegó un mensajito diciendo que Racing ya estaba apuntando a esa cuestión. Y ustedes saben que acá no hay video. Aquí el video es una mentira. Se llevaron esperando la carroza. La disciplina. Bueno. Acá no, el video, el cuento del tío es el video. Sí, porque si le llevan el video de la plancha que metió Teo al final, Sí, queda preso. Sí, claro. Juega el domingo y después se pierde los cuatro siguientes partidos. Pero lo que hay que tener también presente es el segundo gol de Argentinos, ¿no? Cómo arranca la jugada. Ah, sí, es otra desprolijidad. Tiene dos pelotas dentro de la cancha. Es lo que le fueron a reclamar inmediatamente los jugadores de Racing. Es increíble, porque aparte muchos de los jugadores se quedan de cara a Navarro, al arquero de Argentinos, mirándolo para ver que él iba a sacar, porque tenía una pelota en la mano. Y por el costado hacen el tiro libre, saliendo por izquierda. Termina la pelota en el lateral, se diluye la jugada, pero ya lo sacó a los jugadores. Sí. Ya Pichud fue a reclamarle instantáneamente al árbitro. Ya Toranzo también estaba encima del árbitro. Cáceres lo mismo. Bueno, ya se fueron de la jugada. Bueno, después viene prosigue, ¿no?, el juego. No terminó el lateral, en un tiro libre me parece que fue, ¿no? Me pueden corregir si se acuerdan, muchachos. Sí, pero hubo una acción que se detuvo la pelota entre la polémica y el gol. Sí. A ver, pero sí. Bueno, ahora estamos en manos de Pompey. Claro, no, más bien. Si Pompey mañana acepta que se equivocó, le sacan la tarjeta. Eso fue lo que acordó la dirigencia de Racing hoy en la AFA. Mira, ahora vamos a hablar en un instante con Pepe Malbrán, sí, con José Malbrán, que es el secretario general del club, que si bien no es el área de él, nos va a dar algunas especificaciones más sobre el tema de este tema que estamos hablando, ¿no? De si va a poder jugar o no Teo el próximo fin de semana. Y yo te digo, es muy factible que se rectifique Pompey, porque si no, creo que va derecho a un parate largo. Sí, puede ser. Además, yo creo que la dirigencia de Racing, desde que terminó el partido, está haciendo esta gestión porque saben que es un poroto que se anotan inédito en la historia de Racing. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Mariano, te un queda. Un abrazo grande. Nos vemos, dale, un abrazo. Chau. Tanda en Esperanza Racinguista y ahora vengo. Cuando te digo ahora vengo, me pierdo por ahí y ya no vuelvo más. Cuando te digo ahora vengo, nunca... Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas@argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. La máxima calidad en impresiones la encontrará en Milograph. Calcos, serigrafías, chapas. Milograph en impresiones todo. 4368-6947. Milograph@hotmail.com. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones, Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta Aceros Ders, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Ders, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Bueno, teníamos programada la nota con Malbrán, pero está bien, es lógico lo que me dice. Me dice, no es el área que me compete, ¿sí? Así que prefiere no salir al aire, ¿sí? Pero algo te dijo. Sí, pudimos charlar igualmente, pudimos dialogar con él. Racing hizo esta presentación, como bien decía Mariano. Todo va a depender y mucho de lo que diga mañana Pompey. Si él ratifica su declaración hecha, ¿sí?, en cuanto a la tarjeta amarilla que le saca Teo Gutiérrez, le van a levantar finalmente la sanción. También me dijo que lo escuchó a Marconi, lo que decía recién también un oyente que nos llamaba, diciendo que le van a sacar la tarjeta amarilla a Racing, ¿sí? Así que las posibilidades son muy grandes, ¿eh?, de que pueda jugar Teo Gutiérrez el próximo sábado frente a River. Lo que sería algo, como decíamos recién, ¿no?, un logro inédito en la historia, sí, de las decisiones a favor de Racing dentro de la AFA, porque la verdad que sí, siempre las cosas nos vienen bastante de culo dentro de la AFA a nosotros. Después habría que escuchar a los oyentes si realmente se da, esos que dicen que no tenemos peso en AFA, ¿no? Bueno, pero bueno, veremos. A ver, escucho un tú, no sé dónde es. No sé dónde es. A ver, ¿es Martín? Martín está como en stand-by, me parece que se cortó Martín, ¿sí? Lo escucho yo desde acá. Sí, ahí está, era Martín. Fíjense, fíjense a ver si podemos volver ahora con Martín en un ratito nada más. Que lo tenemos en instantes con la información, él también tiene algunos datos para aportar al respecto. Yo voy un poquito más allá, ¿eh? Sí. No, y no hablo ya del arbitraje de Pompey ni de la actuación de Racing. Tengo una duda que se me generó ayer. A ver. ¿Sigue Russo? Cuando termine este campeonato, digo. Lo hablamos ayer con Mariano en la previa. Bien. No es algo que queramos instalar nosotros, ¿sí? Es algo que Russo, con su coqueteo, termina instalando en los medios, ¿sí? Con su coqueteo de decir, y sí, no sé, hay que ver quiénes los dirigentes, qué queremos nosotros, me quiero tomar 6 meses de vacaciones. ¿Ya está Martín? ¿Sí? Bueno, ahora le seguimos, dale. A ver, Martín. López, por favor. Salga al aire, amigo, por favor. Bueno, López. Esperamos. ¿Sí? Sí, no sé qué le pasa a Martín. Pero quizá no tiene. No se escucha, no tiene buen retorno, sí. Sabemos que está haciendo trabajos de tío en este momento el amigo López. Sí. Tuvo ya un sobrino a la cancha de Lanús. Ahí está, a ver, López. Ahí estamos. Sí, acá estamos. Había complicación con el sonido para contarles lo que sucedió hoy. En Racing, un día movidito, si bien no hubo entrenamiento, el plantel estuvo libre y recién se estará entrenando en el día de mañana, nuevamente por la mañana. Un día movido en cuanto a lo que tiene que ver con la información, porque sabemos que Teófilo Gutiérrez llegó a la quinta tarjeta amarilla, pero Racing, de la mano de Pablo Podestá, su vicepresidente, se está moviendo para que se saque esta tarjeta y pueda jugar frente a River en la próxima fecha, y parecería ser, todo debería indicar que en el día de mañana, donde Pompey tendrá que hacerse presente en la AFA para declarar y hacer mención si para él se equivocó o no, Racing podría contar con el delantero, porque de decir lo que se sabe que va a manifestar en cuanto a que se ha equivocado en sacarle la tarjeta amarilla, Racing va a poder contar con Teófilo Gutiérrez. Bueno, la reunión fue hoy por la tarde entre Grondona y Pablo Podestá. ¿Sí? Y posteriormente recién nos enterábamos que Marconi también dijo que le van a levantar la sanción a Teo Gutiérrez, le van a quitar esa quinta amarilla y lo van a dejar jugar el próximo fin de semana contra River. Si lo dice Marconi es porque ya le avisó a Pompey que se rectifique. Sí. ¿Sí? Porque es su superior inmediato. Claro, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Si Marconi asevera eso es porque realmente Pompey se va a rectificar. ¿Marconi de cuál de los dos? De Sadra, del Sadra. Del Sadra, ¿no? Sí, del Sadra. Uh-huh. Es igual que Pompey, es lo mismo que la Berni, ¿no? Uh-huh. Son del Sadra ambos. Creo que esto se va a dar. Sí, creo que finalmente esto va a salir, esto va a desatar, va a salir bien. Va a desatar una. Pero claro, es lo que te iba a decir. Creo que esto va a salir bien en principio. Sí. Pero posteriormente va a ser un bolonqui. Va a haber muchísimo. Va a haber un mar de fondo con esta situación. Puede degenerar. También lo que tenemos que perder de alguna forma nosotros también es este miedo que tenemos a ver qué puede pasar posteriormente, ¿no? No. Porque como nunca nos pasan estas cosas a nosotros, y sí le pasan a los demás, y después no les pasa absolutamente nada, porque siguen jugando, les siguen otorgando cosas, los siguen beneficiando. Pero que le pase esto a Racing, este tipo de beneficios extraños para nuestra vida, de hinchas. Yo no creo que pase nada, no le pase nada a Racing. Lo que sí puede llegar a pasar es un sismo dentro de la Asociación de Árbitros y del Tribunal de Disciplina de AFA. Uh-huh. Porque realmente se contradice contra todo lo que venía sucediendo desde la creación del Tribunal de Disciplina y desde que los árbitros están afiliados a un sindicato, tanto los del Sadra como los de las 3A, porque ellos no quieren que se diga las 3A. Es verdad. Lo que pasa es que han tenido un campeonato, un torneo bien llevando hasta ahora los árbitros, y puntualmente sobre Racing, ¿no? Porque también se puede opinar sobre los demás equipos, que creo que también son bastante deficientes los arbitrajes. Sí, absolutamente. Pero puntualmente sobre Racing, tenés todos los partidos, algún detalle como para observar. A ver, desde la tarjeta amarilla que le sacan a Luguercio porque le tiraban cosas de la popular, de All Boys, hasta la tarjeta amarilla de ayer que le sacan a Teo Gutiérrez, tenemos en el medio infinidad de situaciones que lo perjudicaron a Racing ampliamente para poder no salir campeón, pero sí para poder tener un mejor fútbol. Sí, vos sabés que los árbitros cuando reciben la designación los días martes, al que le toca a Racing, ya le avisa a la mujer que vaya sacando los pasajes para la semana siguiente. Se porque tiene la semana libre, claro, fin de semana libre, es sí, verdad. Ya van 4 árbitros, me parece. 3 o 4 árbitros que ya fueron parados después de los partidos de Racing. Sí. Que no es poco, es un montón. No, es un montón. De todas formas, hay muchos árbitros que son parados. Sí. Lo que pasa es que nosotros nos ocupamos de Racing. Claro. Pero hay muchos árbitros que son parados los fines de semana. Bueno, Martín, dale, seguimos. Sí, bueno, para completar con lo que tiene que ver con los jugadores que están al límite, hay que decir que, bueno, de sacarse la tarjeta amarilla de Teófilo Gutiérrez, él quedará al límite igual que Luguercio, Auche, Lich y también Matías Cajáis, que, bueno, Matías Cajáis de recibir una tarjeta amarilla se perdería los próximos dos encuentros. Y ya saliendo del ámbito futbolístico, hablar de que en el día de mañana a las 4:30 de la tarde en la sede de Mitre, a 900 habrá una reunión de las agrupaciones Tarkac, Ganar y CRA, donde presentarán un nuevo proyecto para la modificación del estatuto vigente. Ajá. Bueno, veremos a ver cuáles son las propuestas, ¿no? Puntuales. Sí. Que presenta el Tarkac, o que intentan presentar el Tarkac para hacer esta modificación. Sí, que es necesaria, ¿eh? Es necesaria la modificación del estatuto. Sí, obviamente. Sí. Es un estatuto que ya está gastado, superado por los años. Claro, y claro. Por la actualidad. Sí, tengo entendido que desde el oficialismo no están muy contentos con algunos puntos que pretenden ser cambiados. Todo se puede charlar, es evidente. Son varias las agrupaciones que tienen injerencia, son tres las agrupaciones que tienen injerencia en la modificación del estatuto. Todo es conversable, obviamente. Sí. Que para el beneficio de Racing, lo mejor es que se pongan de acuerdo y que salga un estatuto que beneficie fundamentalmente a la institución. Seguro. Bueno, mañana 4:30 de la tarde, ¿no? Es la reunión. Sí, mañana a las 4:30 será la presentación en la sede de Mitre. Volviendo a la tarjeta amarilla de Cais, creo que tiene hasta el 13 de mayo... Sí, sí. Si supera sin amonestación la fecha del 13 de mayo, cumpliría una sola fecha. Si se la sacan antes del 13 de mayo... Después de Newell sería, ¿no? A ver, o antes de Newell. Sí, hasta la fecha 13 sería ahora, bueno, las 12 frente a River, luego contra Arsenal. Ya después, si recibe una tarjeta frente a Newell, no cumpliría una sola fecha. Solamente sería suspendido por una sola fecha. Sí. Está bien. Bueno, Martín, ¿te queda algo más? Para completar, que mañana Racing estará entrenando nuevamente por la mañana, ya pensando en el partido que tendrá cita el sábado a las 4:10 frente a River. Bueno, ¿mucha gente en la cancha de Lanús o no hay nadie? Un abrazo, saludos. No hay nadie, mira cómo sos el tonto. Chau, un abrazo, Martín, chau, nos vemos, chau. Clear Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. DR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. drautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racinguista, El Medallero. Bien. Yo no soy Lorena, ¿eh? ¿No soy Lorena? No. Yo tampoco. Por eso lo vamos a compartir. Me parece muy bien. Bueno, arranquemos por el primer mejor, el Rubén Paz, que es el más fácil. Es el más fácil. Que, ¿eh? Que vamos a coincidir, sí, seguramente. Obviamente. Teófilo Gutiérrez, sí. Fue el mejor jugador de Racing lejos. Sí. Sí, le sacó una amplia diferencia al resto. Tendría que... A ver, yo... Bueno, también... No solamente por el gol, sí. No solamente por la jugada que le convirtieron pelar, pero... sino por todo lo que pone. De no, más a veces. Sí. Se excede un poco. Sí, un bueno, me parece que tiene doble premio, Teo, para mí. Pero bueno, después lo vemos. En cuanto al premio Rubén Paz, Teófilo se lo lleva porque la jugada en el gol hace todo lo que uno le pide a un delantero. Sí. O sea, se acomoda con la acomoda con el pecho, la acomoda para su mejor pierna, le pega cruzado, define y gol. Es un golazo. Es un gol de delantero, un gol de centro delantero. Hay otra jugada que tiene dentro del área, que se saca dos hombres de encima, un tercero, tira el centro para Auche, se la deja Auche dentro del área, que Auche intenta picársela por encima de la marca y que pierde. Pero lo había dejado solo a Auche. Tenía que resolver con uno solo y no lo pudo hacer. Y la de taco que le dejó a Toranzo. A Toranzo. Servido. No. Porque aparte es un centro delantero que juega, hace goles, pero aparte tiene mucha inteligencia para desenvolverse no solamente dentro del área, sino saliendo del área. Preocupa la salida de Teo por lo que significa. No. No solamente por el juego, por lo que mete, por lo que pone. Ya te decía, por ahí se le va un poco la pierna. se le va un poco la boca, se exceden, porque es su temperamento. Yo decía en el comentario ayer, no parece salido de Barranquilla, parece un salido de Fuerte Apache. Pero bueno, bueno, sí, Barranquilla, ¿vos viste dónde vive? No. Ah, bueno, poné después en los videos de Esperanza Racinguista que ahí estaba el video donde vive la abuela. Bravo, bravo el lugar. Complicadito. Complicado. ¿No? Bueno, pasamos al premio del peor, ¿sí? El John Galicchio. Sí, bueno, para mí, lamentablemente, se lo tengo que dar a Franco Zuculini. Uh-huh. Porque descompaginó todo el juego. Sí, y es imperdonable lo que hace. Porque hacía 5 minutos que lo habían amonestado. Sí, a pesar de que había tenido un primer tiempo muy bueno acá en la costa. Sí, el primer tiempo trató de jugar, pero después descompagina todo con su expulsión, o sea, con la forma de hacerse expulsar. Me parece evidentemente, es un agarrón en un sector de la cancha donde no es decisivo agarrar al jugador argentino Junior. Creo que lo hace instintivamente, no se da cuenta. Pero la amarilla está bien sacada en este caso por Pompey. Sí, claro que sí. Y si era la doble amarilla, se tiene que ir. Se tiene que ir. Y como vos decís, descompaginó todo. Sí, no, yo a ver, y con esto también, una vez más, quiero expresarme en cuanto que uno no quiere que le regalen nada. No. Lo único que quiere es que le den las cosas, o sea, que corresponden. Que se cobre lo que es. Y a veces Zuculini lo expulsaron bien, Zuculini. Está bien. Después uno compara, che, esta tarjeta se la sacan a Brania, se la sacan a Verón, se la sacan, no sé, Almeida. No se la sacan a ellos. Pero bueno, importa. Está bien. Es lo que correspondía. Sí, y no quiero que me den nada gratis. Que cobren lo que es, nada más. Bueno, el primer intrascendente, el principiano. Para mí, se lo doy a Gabriel Auche. Sí, yo se lo iba a dar a Toranzo. Porque la verdad que tenía que cumplir la función de armador y no lo hizo. Yo creo que jugó un primer tiempo aceptable. Sí, hasta que encontró también un poco el juego, porque estuvo muy errático en el arranque del primer tiempo. Después como que se acomodó en el partido, tuvo el error este que le queda adelante, no puede desperdiciar ese gol. No. Y en el segundo tiempo desapareció. ¿Sabes cuál es, para mí, el mayor déficit que tiene Toranzo? Es que él tiene pase. Pase, ¿no? Y siempre hace una jugada distinta antes de dar el pase que lo tiene en primera instancia. O sea, él tiene el pase, visto, tiene el jugador para quien da la pelota. Sí. Hace una voltereta, la pisa, que yo, y se la da a ese mismo jugador. O sea, pierde un tiempo, acorta las posibilidades de Racing con una gambeta improductiva. Claro. Cuando gambetea hacia adelante es un fenómeno. Seguro. Cuando la tiene, porque hay que tenerla, porque hay que protegerla, porque hay que cuidarla, porque hay que mantener el orden del equipo, es un fenómeno. Pero cuando se excede, cuando gambetea de más, perjudica al equipo, innegablemente. Bueno, y el premio... John Galicchio. No, al leñador, al raspador. Y bueno, me parece que volvemos al principio, y ¿no? Sí, no, lo que pega Teo. Sí. No, y sobre todo se le fue la planchita que le mete al 7 Bogado, creo que es. Sí, yo creo que Teo es mejor tenerlo de tu lado que tenerlo de enfrente. Sí. Porque no si lo tenés enfrente... No me gustaría ser defensor... Lo odias. Sí. Si lo tenés enfrente, lo odias a Teo porque es sucio, es carroñero. Es medio hasta pendenciero en su forma de jugar, de moverse dentro de la cancha. Yo creo que los defensores lo sufren. Sí. Lo sufren a Teo. Sí. No solamente porque lo que obliga a marcarlo, sino porque le debe doler todo el cuerpo una vez que termina el partido. Bueno, listo. Ya elegimos los cuatro. Casi de acuerdo. En Esperanza Racingista, los hinchas. -4926-1622 es la vía de comunicación acá en Esperanza Racingista. Hay mucha gente que quiere participar. Vamos a dejar que puedan hablar al aire. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, Rubén Jiménez, de New Jersey, de Estados Unidos, te estoy hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Bienvenido. Gracias. Mira, yo te llamo por lo siguiente. Te voy a decir tres cosas de jugadores. Primero, el arquero. Anoche jugó bien, nada que decir. Pero de Olivera es más arquero. Este tipo, con las dos salidas que tuvo ante Independiente, no me da nada de seguridad. Bien. Segundo, Zuculín. Es un chico que yo quiero mucho porque salió de Racing, pero hay que bajarle dos cambios, no uno, dos cambios. Lo de ayer es muy infantil y se hace Chávez. Está bien echado. Uh-huh. Y tercero, Teófilo es un 9 excepcional, pero hay que decirle que no cometa las tonterías, eso como las planchas que pegó ayer. Sí. Porque en cualquier momento nos deja con 10 hombres. Rubén. Es una lástima porque es un jugador fantástico, fenomenal, sí. Un 9 que, como decía recién vos, la para con el pecho, cubre la pelota, no solamente es goleador, sino que hace hacer goles, muy importante. Rubén, gracias, Fue un gol bárbaro. Te mandamos un abrazo, Rubén, porque, gracias. Fíjate que Toranzo se erra un gol por quererlo matar, y él no lo quiso matar, él la puso donde él quiso la pelota. Rubén, gracias. Sí, te mandamos un abrazo porque si no, no podemos tener a otro oyente más. Dale un abrazo. Chao, okay, gracias. Listo, gracias, viejo. Chao, maestro. Hasta luego. Gracias por llamarle tan lejos. Hola. Hola. Estaba el otro día esperando. Ahí está. Hola. Hola. Baja la radio. Hola. Baja la radio. Ah, sí, sí. Ahí te estoy hablando. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, ¿quién habla? Marcelo de Barra Calle, Abre Caliente después del partido. No sé si me ubicas. Más o menos, Marcelo, dale. Bueno. Escúchame, no me gusta lo que están hablando, no me gusta. O sea, yo entiendo concretamente que nosotros cometemos errores. Primero, no tenemos arquero, viste, yo que sé, Toranzo se pierde unos goles increíbles, yo entiendo todas esas cuestiones. Pero viejo, si no nos unimos y empezamos acá a contraatacar los robos de los árbitros, no nos puedo ver la parsimonia que tienen ustedes cuando hablan, la culpa la tiene Racing. Y sí, si hacemos 5 goles, por más que los árbitros nos hagan 3 penales en contra, igual vamos a ganar, eso así, viste. Pero los árbitros es insostenible. Yo fui el que te dije ayer que Podestá se deje de dormir la siesta y vaya un quilombo al ANFA, viejo. No puede ser, es un afano lo de Pompey. Ayer fue un afano, fue penal, viejo. Sí. Nada más, fue penal, y con ese penal cambió el partido, de la misma forma que cambiaba con el gol de Teo contra Estudiante, de la misma forma que cambió el campeonato si Lunati no lo paraba Barriento antes de que no sacara a Giovanni, y así todos los partidos. Y lo de Tigre, tenés a Lich un metro con el jugador de Tigre que no lo tocó, y nada, y los programas partidarios dicen, no, bueno, Racing mal, viejo, acá hay que unirse y hay que hacer un despelote bien grande, porque si no, esto no para más, esto como que vos tengas una... Hola. Sí, hola, Marcelo, estás al aire. Ah, perdóname, sí, te decía, esto como, escúchame, vos tenés a tu vecinita que tiene 19 años, ¿está bien? Está al lado de tu casa, ¿no? Y un día está durmiendo la siesta, la vez que estaba boca abajo durmiendo la siesta, y vos vas y te quedás con la vecinita. Al otro día te ve la vecinita por la calle y te saluda muy cordialmente. Al otro día vas de nuevo y de vuelta te quedás a dormir con la vecinita, y la vecinita no te dice nada, muy cordialmente. ¿Qué haces al otro día? Pero viejo, llamás a tus amigos. Entonces, si Racing se deja violar, ¿está bien? Todos los sábados o todos los domingos cuando le toca, esto no para más, viejo. Si vos te dejas violar, los árbitros vienen y te violan, viejo. Entonces terminemos ya con esto, hagamos un despelote en AFA bien grande, quilombo, violencia, lo que vos quieras. Pero los árbitros este año dejaron a Racing fuera del campeonato. Chau, Marcelo. Y yo no escuché un solo programa partidario que esté caliente con eso. Se la agarran con el boludo de Toranzo, con De Olivera o con quien sea, que tenés toda la razón del mundo. Pero esa es una mirada parcialista. ¿Está bueno, bien? Gracias, un abrazo. Chau, hasta luego. Bueno, hemos hablado bastante, creo, del árbitro. Me también gustó mucho de la vecinita. No, estuvo bueno. Nos vamos, cortamos un segundito la música. ¿Sí? Un segundito la música nada más. El sábado pasado falleció el papá de un amigo de Diego Raimann, Rodolfo Raimann, que, bueno, vitalicio, voz de ahora de Racing, muchísimo tiempo trabajando también en pos de la academia. Así que, bueno, saludos grandes para toda la familia. Nuestro pésame de todos los que hacemos Esperanza Racingista. Un abrazo, el dedicado del programa para él y para toda la familia Raimann. Chao, hasta mañana a las 7. Chao. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Tilam para la radio. La Fiscalía pidió juicio oral para José Pedraza por el crimen del militante del Partido Obrero. Se lo acusa junto a otros 9 implicados del delito de homicidio calificado de Mariano Ferreira por considerar que hubo una organización para escarmentar a los empleados terciarizados que reclamaban su efectivización. Pedraza y el número 2 del gremio, Juan Carlos Gallego Fernández, están acusados de ser los instigadores del homicidio, mientras que el barra brava Cristian Favale y Gabriel Sánchez son considerados como los presuntos autores de los disparos. Comunidades indígenas reclaman por sus tierras. Miembros del pueblo Toba de Colonia La Primavera, provincia de Formosa, realizan un acampe en la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con el informativo Farco, el dirigente Toba Félix Díaz se refirió a los reclamos. El primer punto es la devolución de las tierras, justicia, y después los programas sociales, el tema de salud, agua, el tema de los DNI, y también después está el tema de asistencia médica permanente para detectar las enfermedades que tienen los pueblos indígenas de la primavera, porque sabemos que hay muchas enfermedades que nosotros creemos que hay mal de chaga, pero no se ha podido hacer un estudio por falta de profesionales. Fútbol. Para Batista, la selección nacional va por el buen camino. El entrenador del conjunto argentino se reunió con el delantero Sergio Agüero en Madrid y calificó el encuentro como muy positivo. La reunión sirvió para limar asperezas entre el director técnico y el Kun, por lo que el jugador tendría chances de participar en la Copa América. Más quinielas, sorteo vespertino. En Corrientes, 4681-4681. Santiago del Estero, 5411-5411. Neuquén, 4428-4428. Formosa, 9065-9065. En Misiones, 9406-9406. En Chaco, 2770-2770. En Córdoba, 502-0502. Servicio de la mamá para la radio.